Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En este tiempo de radio hablamos siempre de nuevas tecnologías y lo hacemos fundamentalmente con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Así que vamos a adentrarnos en el fondo de esta empresa. Mi empresa, Albalia Interactiva, es una entidad especializada sobre todo en aspectos como firma electrónica, factura electrónica y administración electrónica. Y tenemos un gran cliente en Galicia, que es Caixa Galicia. Para mí es uno de los principales exponentes de cómo la tecnología se traslada a los servicios a los clientes y para mí es uno de los casos de éxitos que conviene resaltar. La salida de la crisis económica va por ahí, ¿verdad? Porque la utilización de nuevas tecnologías y comercio exterior, esas dos claves son fundamentales, ¿no? Eso dicen los expertos, yo no... Yo estoy convencido de que es así. No cabe duda de que para salir de la crisis tenemos que repensar cómo hacemos las cosas, seguramente hay que repensar incluso el modelo económico. Sin pretender llegar tan lejos, yo estoy convencido de que la tecnología es uno de los principales componentes que nos tiene que ayudar a salir de la crisis porque nos ayuda a hacer las cosas de forma más eficiente. A mí lo que me sorprende muchísimo es que Caixa Galicia pues sea la primera entidad española a nivel nacional en ofrecer unos servicios bancarios a través de iPhone. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que Caixa Galicia no debería sorprendernos tanto. Es en el contexto de las entidades financieras españolas es una de las más avanzadas. Lo iremos viendo a lo largo de estos programas en distintos productos y servicios que tiene desarrollados. Desde mi punto de vista, dentro de las cajas de su tamaño, seguramente es la más sofisticada. Y en este caso es un ejemplo. El teléfono iPhone es un lanzamiento reciente de los operadores. La tecnología iPhone lleva relativamente poco tiempo entre nosotros. Y aunque es cierto que las entidades financieras han hecho sus desarrollos en relación con la banca móvil, ha transcurrido muy poco tiempo desde que esa tecnología ha llegado al gran público, pero ya ha llegado al gran público, está muy extendida, y era cuestión de tiempo que una entidad financiera desarrollara servicios optimizados para esta plataforma. Lo cierto es que la primera entidad ha sido Caixa Galicia. Ya, pero lo cierto es que es la segunda a nivel mundial tras Bank of America. La verdad es que el iPhone lleva algo más de tiempo funcionando en otros mercados. Primero se distribuyó en Estados Unidos y posteriormente, con mucho componente de marketing, ha ido llegando al resto de las operadoras de todo el mundo. De hecho, la tecnología GSM que va en el interior del iPhone, que es la tecnología que se utiliza en Europa, no fue la primera tecnología de comunicación móvil que se incluyó. Por lo tanto, pues podríamos simplemente reconocer que el propio equipo se ha distribuido en nuestro país transcurrido un tiempo razonable que permite a los estrategas de cada entidad tomar sus decisiones de cuándo la plataforma está madura. Yo creo que ahora podemos reconocer sin ningún lugar a dudas de que iPhone ha tenido un recibimiento en España por parte de los usuarios tremendo. Todos los operadores han tenido grandes campañas relacionadas con el iPhone y esta es una de esas conjunciones astrales extrañas que no se producen con frecuencia de que todo un sector se ponga de acuerdo a nivel de empresas, de especialistas, a nivel de particulares, de que seguramente el iPhone sea uno de los mejores teléfonos móviles de la historia, con una gran demanda por parte de los usuarios, que encuentran algo muy fácil de usar y que esa facilidad se traslada a algo que también los usuarios tienen que usar, que es la relación con su entidad financiera. Mañana seguiremos hablando del iPhone en este tiempo dedicado a las nuevas tecnologías. Desde hace 40 años hay una empresa en el Parque Tecnológico de Vigo de moda infantil que surte a tiendas tan selectivas como, por ejemplo, Nanos. Hablamos con el gerente de Paz Rodríguez, así se llama la empresa, y él nos revela sus comienzos. Esta empresa se debe a Paz Rodríguez, pues la diseñadora que la fundó y que desde el primer momento, desde el garaje de su casa hasta lo que es hoy, pues paso a paso ha ido mejorando la empresa. Y hoy, bueno, pues nos hemos convertido en uno de los líderes nacionales en moda infantil. ¿La empresa exporta sus productos a qué países? Principalmente a Portugal, Italia, Reino Unido, y Grecia, y luego también tenemos pedidos regulares en Venezuela, Rusia, Kazajistán y otros países como Suecia, Dinamarca y otros. Bueno, ahora mismo estamos emprendiendo acciones comerciales en Estados Unidos, en Sudáfrica y en los países de Oriente Medio. Con el tema de la crisis económica, ¿notáis que puede haber alguna, bueno, recesión en la compra de ropa infantil? Sí, hemos notado, como no, hemos notado una bajada en las ventas, sobre todo en la campaña anterior de invierno. Ahora nosotros en esta campaña nos está yendo muy bien y estamos convencidos de que nos seguirá yendo bien, porque nuestros clientes saben que Paz Rodríguez es una casa pues honesta, íntegra, que da pues ropa elegante y de gran confianza, ¿no? Que saben que va a durar muchos años y que tiene un estilo propio y que no van a tener problemas con esas prendas para regalar o para sus propios hijos, y por eso yo creo que nos siguen comprando. Pues muchas gracias, Álvaro Toubes, gerente de la empresa Paz Rodríguez, una empresa de moda infantil creada en el año 1970. En ese momento hubo alguien emprendedor. Sabe usted que este es un programa en el que hablamos con emprendedores, solo tratamos con gente emprendedora, y esperemos que sigan otros 40 años por lo menos. Por lo menos, muchas gracias, un saludo a todo el mundo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.